Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Don de Lenguas. Hoy vengo con mi compañera Cristina Valdés. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Y os traemos a una voz que os resultará conocida en estas ondas. Es doctor en filología alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Ha traducido obras clásicas como de Tomás Bernhard, Günter Grass o Stefan Zweig. Ahora mismo es profesor en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y presidente de AC Traductores. También es escritor y tiene a sus espaldas novelas como Impresión bajo sospecha o El Diablo en Madrid. Puede que algunos recuerden que la última entrevista que Carlos Fortea concedió en este programa fue para anunciar la presentación de su último libro, Los jugadores. ¿Qué tal fue la presentación de este libro? ¿Cómo ha sido recibido entre el público? Bueno, la verdad es que estoy bastante contento, sobre todo por el eco que estoy recibiendo. Ha habido numerosas reseñas en medios digitales, sobre todo varias entrevistas en radio, como bueno, la primera fue la vuestra, lo cual agradezco mucho. Y bueno, no me puedo quejar realmente. Bueno, pero hoy te tenemos aquí no en calidad de autor, sino de traductor, porque nos ha llegado la noticia de que se va a celebrar en Gijón un encuentro convocado por AC Traductores, que se llama Traductores Verdes Fritos, que bueno, antes de nada, ¿el nombre? ¿Por qué el nombre? Bueno, el nombre hace referencia o quiere hacer referencia a que se trata del primer encuentro de traductores noveles que hemos planteado como asociación. Ya sabéis que nosotros hace años que celebramos un encuentro profesional con la universidad, el Ojo de Polisemo, destinado fundamentalmente a estudiantes, pero en este caso lo que pretendíamos era dirigirnos a esos colegas jóvenes que llevan traducidos uno, dos, tres, cuatro libros, están todavía en sus principios de su carrera. Y bueno, pues alguien de los organizadores dijo muy claramente que todavía están verdes, pero ya están fritos. Y entonces nos pareció ideal para darle título. Ah, pensábamos que hacía referencia a alguna película. Sí, no, porque hay una película la hace también, pero juega con ese doble intención. Perfecto. ¿Y en qué consiste este encuentro? El encuentro pretende sobre todo ser un foro de reunión para esos compañeros, o sea que la inscripción se dirige fundamentalmente a esos jóvenes para que se vean, se pongan caras, colaboren entre ellos y se reúnan con otros compañeros de la misma situación que ya han conseguido abrirse paso en el sector y que van a intentar transmitir parte de su experiencia, ¿no? Vamos a tener una mesa de traductores jóvenes, una mesa de contratos en la que se explica cómo debe ser un contrato correcto. Vamos a tener también mesas intergeneracionales a las que damos mucha importancia, ¿no? Con nombres como Miguel Sáenz o como Jaime Zulaika o como Carlos Mayor, de diferentes edades, diferentes generaciones, compartiendo espacio con los más jóvenes, ¿no? La verdad es que antes de venir aquí estuvimos echándole un vistazo al programa y sí que hubo actividades que nos llamaron poderosamente la atención, como la traducción de Juego de Tronos, ¿puede ser? Sí. Y también uno que se llama Adopta un proyecto verde, que nos llamó mucho la atención. ¿Qué nos puedes contar al respecto de estas actividades? Y de bueno, empezando por la última, por Adopta un proyecto verde, la idea es darle la vuelta al concepto tradicional. No nos vamos a dirigir nosotros al público, sino al público a nosotros. Estamos pidiendo que la gente aporte ideas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que harías y no sabes cómo encarrilarlo o qué le pedirías a la asociación para que la asociación hiciera, ¿no? Entonces estamos fomentando la presentación de microexposiciones con experiencias y con proyectos y bueno, propondremos alguna cosa también por nuestra parte. En cuanto a la otra actividad, la presencia de Cristina Maciá era inexcusable, puesto que es local de donde vamos, vive en Gijón y traduce en Gijón y es una exponente muy caracterizada de esta profesión en este momento, ¿no? ¿Cuándo van a tener lugar estas jornadas? Pues el encuentro tiene lugar el fin de semana del 11 al 13 de marzo. ¿Y por qué en Gijón? ¿Alguna razón en particular? Bueno, en ACE Traductores andamos buscando siempre cambiar de sitio. No nos gusta la idea de asignar, digamos, una preeminencia a un sitio determinado. También porque eso genera cierta sensación de rutina que a veces es mala. Y entonces vamos, digamos, buscando aquí y allá. Y en Gijón tuvimos la fortuna de encontrar el apoyo de la Oficina de Congresos de Gijón, del Convention Bureau, que realmente nos ha abierto muchas facilidades y se han portado espléndidamente. Y entonces, bueno, pues hemos optado por organizarlo allí. Y para todos aquellos que no estén acostumbrados a oír sobre este tema, ¿suelen celebrarse este tipo de encuentros? Bueno, este encuentro concreto con estas características es la primera vez que se celebra. No, nosotros habíamos hecho habitualmente desde hace muchísimos años los encuentros de la Casa del Traductor de Tarazona, cuando todavía se celebraban, en los que se reunían los colegas sin más, sin apellidos. Y también hicimos un encuentro en Salobreña con la misma finalidad hace 3 años, si no recuerdo mal. Y eran simplemente foros de encuentro donde discutíamos de nuestros problemas y de nuestras inquietudes, y sin duda eso lo vamos a seguir haciendo. Y además hace ya 8 años que celebramos el encuentro del Ojo de Polisemo, que es itinerante entre las universidades españolas en las que se imparte traducción y que empezó aquí en la Universidad de Salamanca hace 7 años. Esto lo que pretende es aportar una nueva atención a un sector que en la asociación es muy importante, porque tenemos muchos colegas jóvenes que yo creo que están todavía en una fase de incorporación total, no solamente al oficio, sino también a la vida asociativa. Todo eso lo queremos fomentar y fundamentar aquí. ¿Y qué le hace falta a un traductor novel para dar el paso en su vida profesional, a un traductor profesional? Yo diría que en primer lugar lanzarse, y no tener miedo. En segundo lugar, fomentar una red de contactos, y eso también lo persiguen en encuentros como este. Y en tercer lugar, tener cierto conocimiento de algunas cosas que a veces no se saben cuando uno empieza, ¿no? Respecto al funcionamiento del sector editorial, respecto a lo que puede esperar o no de determinadas entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que vamos a intentar transmitir ahí también. Y bueno, ya para finalizar, creo que la entrevista está más cubierta. Bueno, si quieres decirnos algo más respecto al Ojo de Polisemo, sí, se va a celebrar. Sí, me interesa mucho anunciaros eso porque, aunque eso todavía no lo hemos lanzado, porque estamos todavía perfilando el final del programa, el primer fin de semana de mayo tendrá lugar en Vitoria la 8ª edición del Ojo de Polisemo. Este año con el eje temático de la traducción de las lenguas menos traducidas. Es decir, será un encuentro que girará en torno a las lenguas que, aunque con independencia del número de hablantes que tengan, no tienen tanta presencia en el mundo editorial. Desde el ruso hasta el japonés, pasando por el euskera, por el gallego y por el rumano o por el maltés, todos los que podamos encontrar, ¿no? Estamos trabajando en eso ahora. Creemos que es un nicho de trabajo importante también para los traductores que salen, y queremos un poco llamar la atención de los universitarios acerca de que esas lenguas también existen, que no todo en la vida es inglés, francés y alemán, ¿no? Por más que la mayoría nos dediquemos a eso. Y bueno. Por último, nos gustaría que lanzases un mensaje a todos esos oyentes que a lo mejor están indecisos y no saben si ir a Gijón a ese encuentro. ¿Qué les dirías para animarlos? Bueno, en primer lugar les diría que lo vamos a pasar muy bien, que es una cosa que parece accesoria, pero no lo es. Normalmente cuando nos reunimos siempre decimos que entre nosotros que una parte del encuentro, la más pequeña, la menos importante, es la que ocurre en las salas donde se están celebrando las ponencias, y la más grande y la más importante es la que ocurre en los descansos, en los cafés o en las veladas nocturnas en las que nos vamos a cenar todos juntos. Cenamos muchas horas y intercambiamos muchos más conocimientos de boca a boca y en persona que lo que se hace a veces en una sala grande, ¿no? Hay preguntas que uno no se atreve a hacer cuando tiene un auditorio de 60 personas escuchándole, y sin embargo sí se atreve a hacer cuando está con un colega en la mesa compartiendo una cerveza, ¿no? Y eso también nos interesa mucho. Eso es lo primero que les diría. Lo segundo que les diría es que, esto va a sonar mal, pero lo voy a decir, es razonablemente barato. Estamos planteando una cuota de inscripción para socios y presocios de 60 euros y para los que no lo sean de 70, con la posibilidad además de una oferta de inscripción y alta en ACE Traductores, que supone pagar a la vez la inscripción del encuentro y la cuota anual de la asociación por menos dinero de lo que suponían separados, ¿no? Esto lo digo simplemente porque se sepa, ¿no? Es interesante también saberlo. ¿Alguien puede pensar, bueno, esto es un gancho para aumentar la afiliación de la asociación? Contesto tajantemente que sí, que sin duda alguna. Nosotros queremos crecer porque es justamente la forma en que ganamos fuerza, justamente la forma en que nos podemos enfrentar mejor a los desafíos que muchas veces plantea el sector editorial como nuestro sector de contratadores, ¿no? Con los que inevitablemente tenemos que discutir y tenemos que negociar todo lo que hacemos. Así que bueno, eso es lo que fundamentalmente yo diría como atractivo. Me importaría añadir, si tengo tiempo, lo que es la diferenciación entre el ojo de Polisemo y Traductores Verdes Fritos, ¿no? Porque no quisiera que nadie pensara, bueno, si voy a uno, ¿para qué voy a ir al otro, no? En principio, el ojo de Polisemo sigue manteniendo esa línea central, esa línea conductora de ser el encuentro entre universidad y profesión. El momento en que los estudiantes ven, tal vez por primera vez, a los colegas acudir en masa a reunirse con ellos. El momento también en el que los colegas de la universidad y los colegas de la profesión libre se ponen cara y eliminan recelos que a veces ha habido en el pasado. Y eso es importante y es un objetivo diferente del que tenemos en Traductores Verdes Fritos, ¿no? También cabría decir que tal vez Traductores Verdes Fritos está pensado más para los que llevan ya 2 o 3 años trabajando y el ojo de Polisemo para los que van a empezar a trabajar. Simplemente lo digo a efectos informativos para que cada cual elija el que más le interese, aunque por supuesto lo que a nosotros nos gustaría es ver a todo el mundo en los dos. Esperemos que sí, que la gente vaya y se lo pase bien y aprenda, sobre todo aprender y fomentar este tipo de encuentros. Esperemos. Me acaban de decir mis compañeros de Radio USAL que esta entrevista la hemos hecho un poco rápido y aún nos quedan unos minutos para aprovechar tu presencia en esta entrevista. Hablabas antes de los plazos de inscripción, las cuotas. ¿Hasta qué día se puede hacer esto efectivo? Tenemos abierto el plazo hasta el 7 de marzo. Entonces, hasta el 7 de marzo es posible inscribirse si se es socio o presocio de ACE Traductores, repito, por 60 euros, si no, por 70. Y si se quiere aprovechar la oferta de inscripción en la asociación, si uno ya tiene más de un libro traducido, puede inscribirse en ambas cosas por 140 euros. Y si quiere ser presocio, es decir, si todavía no tiene ninguna publicación, pero quiere apuntarse, puede apuntarse por 100 euros, que incluyen el alta y la inscripción en el encuentro de Gijón. El ojo de Polisemo todavía no está abierto, pero lo abriremos en breve. Tampoco queremos solapar una actividad con otra. Cuando cerremos el plazo de una, abriremos el plazo de otra. Que, bueno, si lleva ya tanto rodaje este tipo de encuentros, significa que la gente responde positivamente, ¿no? Nosotros estamos muy satisfechos con lo que hasta ahora viene ocurriendo, por ejemplo, con el ojo de Polisemo. Viene siendo un éxito creciente de año en año entre los universitarios. Cada vez es más frecuente que acudan de otras universidades y no solo de la universidad anfitriona de cada año, y queremos que eso siga siendo así. Los demás encuentros, además de estar teniendo una dinámica importante, tienen además que atender otros sectores. Es decir, cuando queremos, por ejemplo, organizar, y es posible que volvamos a organizar unas jornadas en Tarazona, lo que buscamos es un espacio para los colegas veteranos, que también tienen que encontrarse y discutir cosas diferentes de las que discuten con los jóvenes, ¿no? Por supuesto que todos ellos son encuentros abiertos, por supuesto que hemos disfrutado en el ojo de Polisemo de la presencia de traductores veteranos todos los años, porque hay algunos colegas que son afortunadamente fijos y que comparten su sabiduría con todos una y otra vez. Pero sí es verdad que hay cierto sesgo, digamos, en cada uno de los encuentros, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Carlos Fortea, por esta entrevista. Invitamos a todos los traductores noveles y a todos los interesados a que se acerquen a Gijón, a este encuentro de Traductores Verdes Fritos, que, repetimos, se celebrará entre el 11 y el 13 de marzo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto.